بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أخواتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن هري من الله سبحانه وتعالى تقرأ وليم إب آدم ودين جلب ياب مفتي بودو تدو مفتي ماجي يابدين كوار لي تو woni mofte nelaaɗo men ngo Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tummindiren ɗo hannde ka e ɗisaaji waɗaaɗi barki ɗo e ono waɗaaɗo barki ɗo aray en fo men ɓe nganndi ko honndu woni sababu tummondirgol men ɗo aray ƴewnaama e yimɓe ɓen wondema aray ɓe mbari organisugol yewtere ko yewndiri e fii kaa ɗo diina Allah subhanahu wa taala tagiren fiimum aray no heɓɓirɗen noon inchallah aray ko noon anndiorɗen yo laator en tori Allah subahanau taala wonu ballu men iɗon aray no heɓɓira noon ko mawduuji ɗiɗi anni ɗen yo waɗe aray mawdou ara noon aray ko yowndirɗo e fii ko annduɗen kon waataake wonede ɓaawo mum si tawi neɗɗo no faala malugol aduna e lahara ɗoni alilme alilmu naafi ganndal nafaygal ngal ɗoni ganndal kaa ɗo diina faamugol kaa ɗo diina deftiralla nden sunnanaaɗo makko Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e hoore faamu feƴƴuɓe moƴƴuɓe aray si onɗo mawdou gasi inchallah ɗikko en ɗon mawdou ɗimmo no anndirɗen noon diina men kam no cheikhul islam Muhammad ibne abdul wahab addiri noon ka deftere maɓɓe ne fo annduɗen al usulu thalatha ɓe addanen ɗon al kawayidul arba ɓe tawata neɗɗo kala ɓe inni aani anndude ɗin ɗon aray ɓe addanen gonnon ɗum ɓene al ilme wal amalu bi wa da'awatu ilay wa sobre ala al ada fi ɓe addi dalil on suratul asr wal asr inna al insana lafi khusr illa alladina amanu waamilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bi sabr aray si woni haa allah siki goɗɗo embere ko weeti kon ganndal allah arsikiimo gollitirgol kon ko wanndi ɗon aray kaa ɗo diina no ɗaɓɓiimo yo noddu siɓɓe musib makko hetitii ɓen sabu noon era men on saa sallam ko ɗum ɓe wasi en so hii kay diina kan ari haa heewdi en ɗo ko tawde ko ɗum ɗon ɓe acci saababɓe ndariimu donc aray ko o da'awa ɗo wanndugol ko honno o tigi noddirta da'awa on allah subahanahu wa taala waɗa barki e da'awa makko aray noon fiyoɗu wonu ko maa haray o tigi rewa e da'awa mo eraɗon sallallahu alayhi wa sallam rewi on e mon fii yo waɗu injas aray woodani e toɓɓe ko ɓe ɓanginani en fii kay yewndiri kon e on da'awa ɗon inchallah ko honnum gerdede ko honnum sendindir hakkunde da'awa nelaɓɓen e da'awaji goo wonaaɗi waɗede ka hoore leydi ɗo aray ko charge a noon waɗangolle mawdou ara noon aray ko ɓe wondirɓe ka junngo ñaama ɗo cheikh Mouhammad Ali aray e mawdou ɗi mon ko cheikh Abdallah Djibril Diallo waɗanten kamɓe kadi aray ɓe heewdi onoon tum ɓe heewtaali ka nokku men ɗo kono ɓe kalaawol aray no anndirɗen noon kadi wondema enen kaa ɗo diina aray koyen kafuɓe kaa ɗo aray musidɓe men kadi goo no gaaɓe tawata naa kaa haala ka men haaldu ɗo ɓe faamata aray kono ɗen fof men ko huunde wootere wonɗen dogande ɗo fof men ko huunde wootere faalaten aray ko ɗum waɗi inchallah ɗe geɓɓi waɗugol tardiama on haala sooso aray waɗanee ɓen noon ɓayde wooyi e bayanaaji men ɗin hay so tawi ari ɗum wowa kono inchallah wowa kadi aray no fuɗɗo aray fiyo nafon ɗen huuɓudu aray ɓe ga hakkundeji men aray cheikh Yahya kamɓe kayi ɓe hewdi gasara ɓe leyga waɗanay en tardiama yewtereji waɗeyde ɗin ɗo inchallah aray koyen wowdini ɗum ɗon enen ɓeya koye aray wowwa joni haa ɓeya waɗimo aɗaron ɓe ƴetta waɗa tardiama on ka sooso yimɓe men aray fof baye rek ma daamo digi ko ay ga ko fi yalla re inshallah no jorda ka hebi baraji din ala sino de tarjama on bebe tawa da kan ngay nanta kan no hala kon to dum wadu ha be sogo re guddu ngo ma dum are organisation mon bonay are fo deja mo kala tawa da ka hala mo gona hala de dom o ya de nya da pe jana waya waya fama are ko non to be jama on tiyon are bay tan mo buye ke en joni tay wanna be yotem den be atna fuddo no insha Allah ay wanna be tar jama be insha Allah ka be tayo be to ko no bay are be heuti do assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد فيا اخوه الايمان احييكم بتحيه اهل الاسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ara en sirve de tetule ba weye ke amma so janda tuano de la arma con sala da bari do centro e cada mia chinte de reha mani chimere de an de amma so janda uni di goli e ko uni na mai harai con sirve de de goli no e de forti e de do ko de de ande con cater وكذلك إذن يوتا إذن ونقر المدى إن كان يوان رسال في دين الإسلام أي أكثر من أكثر الموضوع مدين إن شاء الله تعالى أي ربما أكثر لهذا لكل تير سبنكم على شخص الوجهد على مستمعين وراء فاهمه ويندر ونقر يوتا Esau para Yuri ada kontak kepada yang juta ada sedekat. No kalau Yuri ada program bersih pada dengan jawab yang ada. Harap hanti jemaah haji dan tadi kalau tak boleh anda jemaah hari itu tay tiga tiga yang alhal yang neoran de jauh wau senade. Bayon tuh dong harain ganti ni ke tay kadi fewtintebe ben e alhali on yobe wawo en lontanade kadi kadhalika haray la sakka no duudi kono haray fo wawaka hettondirede e odo sa'i ko dum haray min on woni sababu awwalan haray yami arwiyou fidelo don ci fetti haray mo hadara din no yowke den non ko didi woni ko programa bibinillahi ta'ala muhadara arun beyni ko fi'il tanuma on woni gandam tanuma e nyaawore en sibito tengal do gandam e bural gandam gam Kenya waya pokora di patrogan dan di patrogan talu rotakan di sana. Kalau di nama ini kota Irfi. Karena kafiran terjadi ilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alim Nabi summa Ar-Rabbil Alamin. Walami Jibril Ar-Rabbil Alamin. Ina kami kamar iskala bin Mutasib. Ka'ala jihai ayyuhude illa manir cakaba as-subhat. Walami Al-Tazib bima ya'adhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dina kami kokaru ikira kain kakakuki. Si kok abu itu kure kure, ayah ibu ini nak karuniran mau itu berjaya mau tu, ha si kok kamu di kunci deh si kok kamu kau kunci deh hai orang tua ini lalu, iwa lalu malaikat yang kita doa doa tu, yang tu yang ada ansa wajar, bude si deh abdi ini, ha nanti apa tes, kau ini deh buku derak. Hana di apa jiwa ini kejuaman jumiran di sektor gol dia gol. Kedua saja ini mula nado kata kata ini kuni juto datang memaja biji saja. Himo maja kau kuni Allah dan andir sa Allah. Himo maja kau kuni biji jurnalan dan andir sa nalar. Enawal biji sirde. Himo maja kuku wali Islam, fiyuan kukun Islam, harbi ikun kudaki, kukun kubat ikun kurepi. Lalu mereka wano, kukun iyo kudu kubi ganda, cerobin ini yang siri amal ilmu, harai kuku dikaku kukun lukuni, kuyili kukun kuku, hakkune, rebinai kukiyo ganda kukunye, hakkune, rebinai kukiyo ganda kukunye, hakku deret inai yo jama warure kita ku ganda e hakku de warure minde si ganda kalau itu adida sakia ku jago narto e hakku de won kawat de uhara bajang ku roki boli dirde esa yo jago komune kamu mo pe hai undi e waro mau ku ku hai nutta muhim ma ara ku e anti idza qila alim bidun kaiti al-murabihi al-ilmu syari wa ganda syari ilmu mada ilmu kitab wa sunnah ala hati salatil wama ganda jatir ya Allah e ganda sunnah ila Allah ma'alai sedak kayumma e fa'alu wal-wira nasalafu salim fa'alihi si ganda wa ala al-iqlaq la yattabiq illa ala hadhihi al-umur al-sarata wa hiru bijita hiru bijita ditanya hiru ki esempone bijita hiru bijita ditanya hiru ki antubar antam antubar islam antubar lelaka sallallahu alaihi wa sallam wa hiru isim lelaka Sendai hak lepas pokok. Yau juga firir di golongan dan bunye. Yau juga firogan dan bunyi dia. Yau juga firog di golongan pokok yang hati masih jalan lagi. Harai kamu di pilih golongan siri. Kon harai lo awal bunyi siri. Emput kau. Kuhon kamu di pilih firogan dan. Sina al-ilmu nanti beno alaiku alima ya'alam ilma al-ilmu masdaru min alima ya'alam ilma al-ilmu kodepani koto kukuinu leko idalam yukayyat wa huwa ma'arifat alaiku kofana kukirikyo alaiku yasiyama al-ilmu alaiku kofana ilmu kitab wa sunnah hara Quran ko lewa rete Allah azza wa jalla e anko ko toto sunna ne Allah sallallahu alaihi wa sallam e fa ko ido ka ditati no fara ko sale famiri dina ko dun ko ti on cerno be duudi yo ko be ti ganda wo be ko wi kare ti ko ti hujja ko mal ilmu illa ma dakhala al hammama wa kharaja wana diganda siwana ko ko jomun naati di kadus o yaltiye bi mana min ma hafizahu woɓɓe ko maɓɓe yinni laysa bi ilmin ma hawaji mabru malinum illa ma hawahu sabu gandal wonaali ko defte ɗen moɓiti kon jogii bal ko wiyete gandal koko ɓernde nde moɓi kon nde hunde jogii ɓeɗo ko woɓɓe reefinde fiyo gandal hunde woɓɓe ɓen reefinde gandal fi ruttugol en ande gandal ko andugol peewal wondude hujja muɗum no jeyaɓen ibnul qayyim rahimahullah ɓe yinni al ilmu marifatul huda bidalilihi wa ma daka waltaqlidu yastawiyani ɗo kaɓe reɓinɗo mbi gandal ko fi waɗugol zambu e aydu fi ko yowodiri e andugol deftere allahu ɓe anda sunna nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam summa on tigi waɗa mu'arada oron kadi jogitaade ko ɗum waɗi si ɓe inni al ilmu marifatul huda bidalilihi wa ma daka waltaqlidu yastawiyani mana ko innete gandal ko andugol peewa ngal wondude dalil maggal kon mbaɗam huda ceerno ɓe inni ko al ilmu nafe wal amalu salih al ilmu nafe ko gandal nafaygal no ton ilmu da kama sanusiru ileyhi biidhinillah no ton kadi al ilmu nafe ɓe wuru ndiyani nabi sallallahu alayhi wa sallam kamɓe tigiri ɓe inni allahuma inni audu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la tukfa allah miɗo molorama e gandal ngal tawata hara ngal nafata miɗo molorama kadi e ɓernde nde hulata allah azza wa jal wa kadalik miɗo molorama e du'ama tawata innuɗen aray ko ko inneteno gandal no innirɗen noon ko faala ko ibnul qayyim ka rewɗingol e jogitagol gandal ngal waɗa tahdir e joftugol araul rijali wa muharibatu kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ɓeñal hendu marifatul huda bidalilihi wa ma daka waltaqlidu yastawiyan ɓeɗo ko woni reɓinde to ko ya andu ko inneteton gandal ko tawata ko andugol feewal ngal iwrugal ngal ko allah azza wa jal wondude jogitagol ngal hara ɗum daaki ɗum ɗo jokki feereji e fewde e gollirɗi yimɓe wokkoto kadi wondiɗo ɓeɗo ko oɗo alhaali woni ko ɓe woni rendinir summa bada dalika jumpe waɗugol taaliku gandal yimɓe ɗowɗoɓe foti ko immorade yimɓe usul foti ko yimɓe ko yondiri kawaari foti ko alul kalam min al mantaqiyin kullum faala mo ɓe tigi tigi o yewti ko tawatawa ko ɗuuɗi ha ceernoɓe boa minhum ibnul arabi al maliki rahimahullah ɓe maaki gandal al ilmu awdaha min an yu'arab gandal no feeñika ngal waɗane ko innete kon taalim wa fi jumla ko jooɗani ɗen ɗo kon harade yewtude fii ko innete kon gandal haray o ko al ilmu alshari ko gandal saria ngal ɗon noon gandal saria e sappotoka ngal woni ɗon e piiji tati ko ngal gandal woni ko waɗani en isara e muɗum cheikh mouhamad ibne abdoulwahab ka bidaya karasatul usul rahimahullahu taala ɓe maaki ko wiyete kon gandal wa huwa marifatullah wa marifatu nabiyihi wa marifatu dini l islam bil adilla en dara toye ni ɗo fi ko yondiri ɗo ko hande e gandal watti ko andugol anda ɗo landi andugol allahuma wooda woodande nde alaka nde fuɗɗi nde alaka nde hatti wal awwal wal akhir wa zahiru wal batin kanko tum allahu heɓi fowidande dow e ley e ka arande e ka sakkitoɗe ko ɗum waɗi cheikh saleh al fawsani ɓe wii sawru mabɓe alwasitiya ɓeni allah azza wa jalla in farada bi ihatati zamani wal makan kanko tum hertori waɗugol ihatati zamani awwaliyatu laysa lahu ibtida wa akhiriyatu laysa lahu intiha huwa zahiru laysa fawqahu shay wa huwa alqaribu almuhit li jami l ashiya kanko allah azza wa jalla ala kaw fuɗɗi ala kaw hatti kankoni towɗo fuy ala esengo dow makko piijiɗi fo no ɓantimo mo hewiɗiɗi fo mani ɗon si fekki on tigi allah anda allahuno mari gol leydi ɗi o kaɓidata hay e goto no jeeya ɗum andugol ko wirni no jeeya ɗum wurnugol wara e arsikkugol woni marifa tuufiya fa aali don si feƴƴi anduko ganduɗa an tawa jandaka inɗe makko e kasifaji makko ɗum ɗon noon ko gonɗingol tabintinana allahu konko tabintinani hoore makko imorade inɗe sifaji ko ari ka qur'ana e ko ari ka sunna on tiriwa ko allahu yowi ko hara waɗaɗi ta'wil o waɗaɗi tashbih o waɗaɗi takyif walla wiyen hara waɗaɗi tahrif fiyo ɓuri feelede nde tawde ta'wil no wawi ƴettude manaji go walla mana go hara ko selluɗa ɗon si feƴƴi ko innete gon ko andugol allahu ka dewal makko hoɗɗum won ɗum andugol ko kanko tumoni reweteɗo e gonga kala ko rewa wurude makko ko baawi ɗum ɗo no jeeya koyete kon awwal ko innete kon ganda amma marifatu nabi sallallahu alayhi wa sallam hino ƴetta piiji nayi karaɓɓinɗinagol arano ɗum gonɗingol leɗaɗo gongina gonɗina kala ko ɓeyata ɗimmum ɗum ñentingol leɗaɗo sallallahu alayhi wa sallam tammu ɗum yiɗugol leɗaɗo yiɗatiɗi tigon ko ɓeyatti kon nayaɗum ɗum waɗugol mu ha waɗa anda seeɗa e siira leɗaɗo hay si onti hunjima nasaroɓe hayte ko ha adna anda seeɗa e koyndire siira leɗaɗo nde tawde ala yo ñande leɗaɗo wooda e hoore ɗiɗo leydi ala rewɗo ka hoore leydi ɗo tawi siira makko no laɓa no hana andede ɓurinelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗon si feƴƴi haray ko andugol kaɗo diina l'islam ɗum noon kayno wiya koynete kon ganda ko hatti kon e andugol e kaɗo diina l'islam no landi yo neɗɗon andu islam bimana alkas maniraɗo sallallahu alayhi wa sallam addi o en fo meɗen no andirɗen noon annabaɓe ɓe fo maɓɓe asidi diina maɓɓe kartiɗiti gon ko hunde wotere ko addawatiɗa tohi kowoni ɗum kanko uuji hino serti no allah azza wa jalla wiiri noon wali kulli jaalna shiratan wa minhaja mo ɓe maɓɓe min waɗani sariya e man haju hawrodiray ɗo yimɓe makko ɓen ka doole wo ka jawɗo wo e ka wakutu wo e ka dokkure wo ko ɗum waɗi haray sarari uji ɗi ka ahkam uji no gasara goɗɗino serti kono noon haray ka usuluji ko gootum no allah azza wa jalla wiiri noon wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fabudu ɗum ɗon en fo meɗen haray hiɗen andi ɗum ɗon tigi tigi on ko ɗum waɗi aray no landi on tigi o andu diina l'islam kaka wonɗen ɗo e muɗum kam numti kala diinaji feƴƴuɗo ɗin foppo e ahkamuji muɗum ko kanka ɗum woni diina laworoetegolngol wettinoya neɗɗo ko allahu o wona neɗɗo addanno onti kadi gongina kaɗo diina l'islam o anda koko allah azza wa jalla kayiwi ɗum woni ɗin muɗum tammu ɗum o anda kaɗo diina l'islam ka timmi tis e araka ñande nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam dari araka ha jatul wada e waɗa awto ɗum nelaɗo wurani ɓuri balɗe capanɗe jeetati yoga e muarrafe nayndole sipori noon ko balɗe capanɗe jeetati nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wuriti ɓawo onti anda kaɗo diina tigi tigi on ka timmina ɗon si feƴƴi onti anda kala ko sariya l'islam yamiri kon o tigi ɗo yamira kala ko sariya l'islam haɗi ko gimo haɗa si wona dalil ara yalɗinamo nder ɗon saho ngantoɗo arugo natori ɗon kono dinangal to heeɓi o tigi andoyimo natori sina ara ko yamiranɗe gono tonɗe tatara ko hertorɗe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum waɗi aray wiɗen ko inneteɗo kon gandal ko fandiɗe yewto mbiye muɗum ɗo wona kala ko sifa e noone tarifuji ɓelli ko fandiɗen ɗo gandal ko andugol allahu anda tigi tigiol nelaɗo anda l'islam kono jamen waɗi ɓaydoji andira l'islam dalil fiyen andu diina kan no mari masdar eka ƴettete holto woni ɗum deftere allahu nden e sunna nelaɗo ina saraku famiri noon wona ɓe deftere allahu nden tum ko kata sunna nelaɗo on tum ondinna ko ɗum ɗon tum ko kata oynnakanko ko deftere nden tum ko fanji ko sunna on tum ko fanji wallala kanko ko deftere nden e sunna on kono koye famu makko noon kadi o fanji wala budda hawtidira ɗiɗi tatino mari kitabullah sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam e famu salate sare ɗiɗo tatinon jogita gonɗi e hollugol kokoye majji dina ƴettete dalil muɗum no wodi ka deftere allah no wodi tigi tigi on ka sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam naam haray ɗon si feƴƴi e nder ko yewtuɗen ɗo ko de koye ñeñay ko ngal ayi ko ñe andu du gal dal ko ñu may jëne ko ñu di la wa ñu def ci sa ayi ne la ko Allah alayhi wa sallam la ko ñu ñu ma ci ay mu ta da ko ñu ala sallallahu alayhi wa sallam mo li ke mo binni Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa gandal gal na fata bolko wali gal gandal gal na fata ko gandal gal tawata haragal ari gal lundike gandal gal na rasul sallallahu alaihi wa sallam atti gal gal do gandal haray wana na fayga gal do non gandal no hafiz ibnu rajab no be sikori non ka deftere mabbe fandu de ka hajju ile mari maana mutawata haraku tidu do mojjana fadlu ilmi salafi ala ilmi al-khalaf no wodini non kalimatu salaf no hana dare di mudu seda wala bayare ko mawdu al-ilm wandi e wala ibn ta'khir fi dhillahi no gasa muhadara ro fi dun do yewte sabugugo gol jumtugo majjube e faamaali maana wodo kalima be yewti e makko bi araihim wa shubahihim ɗuɗɗo noddi bitinaji ɗuɗuɗi baynama nintasabaide yawlam yantati koɗo waɗi ay ɗumɗo no haana no waɗede tambiye muɗum koɗo ɓeyni deftere maɓɓe nden fadlu ilmi salaf ganda ko innete kon ɓurgol ganda moƴƴuɓe hettuɓe ɓen kañuma ko innete kon ilmul khalaf khalaf noon no wawi wongude mafhumuji ɗiɗi mafhum no ton sinama khalaf no wawi wonde almukhalif lima kana alayhi salafu saleh mafhum ko no wawi heɓade ton si wiyama khalaf kullu man jaa ba'da alquruni almufaddala athalatha kala arba ɓawa qurunuji ɗin tigui tigui on tati anda ɗi e inelaɗo sallallahu alayhi wa sallam aji ɗin hayrul quruni garni summa alladina yaluna summa alladina yaluna si woni ɗum ɗon feƴƴi ngal ɗo gandal ɓe wii kamɓe Allah azza wa jal nokkugo o janti gandal ngal o mantingal o mantidingal e jommaggal no inni noon shahida llahu annahu la ilaha illa hu walmalaika wa ulul ilmi ulul ilmi ɗo o ini shahidu yalla la qaiman ala lkis ɓeɗo koɓe seediɓe koɓe anduɓe Allah azza wa jalla ɗo ñiɓinunɗa kerroɓe mbinino ɗo madhul ilmi wa madhu man ixtasafa bihi hoɗɗo woni ɗum wonugol jonganna ngal o jantama wondude ɓawo jantagol allahu janto malaikaɓɓen ko kanko jonganna ngal mubasara tan woni tigui tigui on ko janta nokkugo allah azza wa jalla wi yarfai llahu alladina amanu minkum walladina utu lilma darajat allah azza wa jalla o ɓantay ɓen gonɗinɓe e ɗeɗo mofte ono meɗo ɓiɓɓe adama o ɓantay ɓe daraja summa bada dalika o wii o ɓantay jomiraɓe gandal ɓen darajaji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nokkugoɓe holli e wonde ɓural neɗɗo gando e ɓural majjuɗo no wawi wona ɓural lewru ndu e ɗenda nangal ɗeɗo koode ɗum ɗo koko hollata en ɓural gandal e ɓural sibitorɗo ngal ɗo gandal ɗon si feƴƴi holno hekkotoɗo nokkugo allah azza wa jalla o janti gandal ngal o aybini ngal ɓe gaddi nadari an sahibihi sabu gandal ngal ko ilmu dar ka ilmi sehri wono gandal bileyagal o wi walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fi lakhirati min kala ɓe andi kala janguɗo gandal bileyagal ona geɓal ka allah geɓal ɓeni nafuyol khalaqi fil akhira mustalzimu bi adabi dukuli fil janna si goɗɗo waɗanama nafuyol khalaqi fil akhira fi kulliya haray ko irtakaba mima yukriju fi lislam wonano jeeya wono daylaɓe ibnu umar no ɓeynitano kala mo tawata raw gonɗinaari koynete kon al iman bil qadar o mara koynete kon hala geɓal ka allah azza wa jal ɓe tawde al iman bil qadar ruknu min arkani l iman ɗum ɗo holla en gandal ngal allah azza wa jalla o wi kamɓe janguɓe mbileyagal ngal ɓe andino mo andinike ngal o yalti tigui tigi o ge e koynete kon dina nelaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe tigi ke aybini gandal koynete kon bile yaaga ko heewi haa ibnu abbas o wi min ƴaani on winnduɗo horofu abajata kaleji o ndaari ka asama o waɗi da'awahi moandi ko wennimo mari keɓal kamɗa azza wa jal la sakka ko ceerno ɓeyni kon astehru ilmun walakinnahu ilmun mazmumun wa ilmun dar li annahu mukhalifu bima jaa bihi lambiya alayhimussalam nde tawde gandal koyde ko mbile yaga ko gandal lorraygal malngal probléme ji ngal nafataka allah azza wa jal koɗu wartigal aybina wiɗen nokku goo no fatil ibnu rajab noɓe jantori noon ka fadru ilmi salafi ala ilmi lhalab ɓe wi allah azza wa jal nokku goo janti gandal ngal o aybini o manti gandal ngal kono aybini sigi torɓe ngal o wi masalul ladina humulu tawra summa lam yahmiluha ka masali lhimari yahmilu asrara tawra kaymu jaali injilla bala tawra kalamullahi azza wa jal tawrata ko gandal ko woni konge tawreta koko iwri ka allah azza wa jal hino manta kadi ko won ton konde tawde ko haala allah subhanahu wa taala kono wondude ɗum yahudu nde ɓe fawa gollitirgol tawrata ɓaawo ɓe andi nde ɓe gantini ɓe sali no jeeya ko tindini ɓe gollitirade gandal maɓɓe ngal waɗugol maɓɓe rafudu risala nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam bar risala isa on awwalan summa risalatu nabi sallllahu alayhi wa sallam thaniyan ɗum ɗo noddiɓe yo allah azza wa jalla waɗuɓe misal maɓɓe omo nandidiɓe koynete kon alhimar masalu lladina hummilu tawrata summa lam yahmiluha ka masali lhimari yahmilu asfara ɗono way seydo joni no ɗo koynete kon altasbih bayna alyahudi walnasara bayna alyahudi walhimar ko wasfu hombo woni jaami hakkunde yahude nasara ka nandindinaɗo hakkunde maɓɓe mbaɗo babba babba jaami o wasfu jaami hakkunde maɓɓe on ko atimlu ma attaabi ma adamil intifa ko rondago wondude ronkere wasugol nafitorgol babba no rondi defte ma kippintama ƴakka ma kontatama jalga ma nafitorta ko ɗum woni sanu koynete koye yahud nde ɓe sigitori tawrata ɓe ɗon kide tigi tigi o gollitirde balalla azza wa jal e yoga ayeje o wi misal ommo o jonni ɗeɗo ayeje makko on tigi ɓoori e fes masaluhu ka masalul kalbi in tahmil alayhi yalhat wa in tarattahu yalhat sifa on mo tawata hara allah azza wa jalla no manti gandal ngal o sigitori ngal walakinnahu abahu wa zammahu bisababi mukhalafatihi bi muqtada al ilm allah azza wa jalla wi misal makkon no wano misal bari on kono nayi sifaji ɗin kadi ko ko fi wasfin wahidin hina lahtil kalbi sanga nde bare ndullahata bare fof ko ɗo nduɓuri kanga nde ndulaha kono allah azza wa jalla ko ɗo o nandindini man ittasafa bil ilmi wa lam yaqum bi muqtada al ilm ko ɗo allah azza wa jalla nandindini neɗɗo ɗum ɗo wonni tarata al ilm no wawi wonde mahmudun wa sahibuhu madmum lima li mukhalafatihi li muqtada al ilm sabu ɗon dagolma ko gandal ngal ɗaɓɓi ko ko ɗum fodayle gon iyad rahimahullah ɓe latino keyɓe inna la yazalu l alimu jahilan hatta yamala be ilmi gando serata ko majjuɗo ha o gollitira gandal makko ngal ɗum ɗo holli ngal ɗo gandal sendahingal hingal mari fadlu hingal mari ɓural yonigal fadlu ko kangal tum neɗaɗo sallllahu alayhi wa sallam wiya waɗa ko ziyada ka allah azza wa jalla qul rabbi zidni ilma araton malan wa jahan wa kada kangal gandal ngal yakfi sarata bal sendaari mo wondi e jomiraɓe ganda ɗe o wallahi o sipete o heɓa fadailuji hewɗi kotata mo wondani e jomiraɓe gande ɗen gasata ko ɗum waɗi sendaari fadlu taw mo adama alayhissalamu heɓi o yesso malaikaɓe ko bi sababil ilm sendaari bareeru ndu tawatara ndu wuuridi ashabul kahfi ko waɗi ndu jalta saɓora antay ko min babil madihi wo leyta min babil dambi ko hinama aawa ma'a ahlillahi azza wa jalla ala wa huwa ilmu at-tauhid de ulumi wa afdaliha indallahi azza wa jalla ala wa huwa ilmu at-tauhid de be do yinde wonno yitta mabbe de ittasabu bi shirki wa mukhalafati bima jaa bihi anbiya'uhum anda azza wa jalla feuni yoga e ti allah wa isabu dum do baye ndo turi e jomirade ganda ibu buda joga allah wa isabu dum do baye ndo turi e jomirade ganda imanu do tay ko kesipitori ko puri tettu de ko ngel gande dudo bari ndu janta fa qur'ana e fop meden no jangir tenno buye meden suratul kahfi no gata e kala jumare ko wana dum do allah ta'ala wanda e jemmaaji mudum ti en to wala tigi tigo yo tere wanda lewru insha Allah ta'ala wala der jemmaaji mudum di en to wala azza wa jalla yo wado ngi e majum ko ko jante en do no wayi wada ndi insha andu gol anda anda ne da anda dina islam hino landi do mudum yedi ko ala ya yaquma bi muqtadalin tigi tigo on tigi laysa bi mujarrad fulana alim la budda an yakuna amilan bi ilmi sinun do wadali wallahi alayko arul lahu fa arul lahu bi sababi mukhalafati bi muqtada'i ilmihi en tori ki allah azza wa jalla yo asike goni ti gol koy nete kon ganda bawo o andini en tigi tigi on ngando tigi tigi on ganda ngando ganda kala ko tawata ra yewti pore maggal on e pore den tigi torbe ngando ganda haray wa ko wo wa ko mo jetta den dum do haray ko dum innete wako won hino faada koro ko mo ay reddi nan le de woni tigi tigi on ko wona bayara yi wasu isha tigi tigi on ganda ngal won en kan yewti ko ilmu shari'i haray no hatto jini e janta ko seeda e no shari'i ruji katarete ngando ganda ngal faada de sappa awwala ahli sunnati wal jamaa qahibatan ko be woni jettu de ngando ganda mabbe awwala ko bi kitabillahi azza wa jalla ko kadeftere Allah subhanahu wa ta'ala no Allah azza wa jalla tigiri nela do makko ko inno iqra ko dum warti mo wiide bismi rabbikal ladhi khalaq jangu inde joni ma da on tagodona tagi de nanga ko taga ko ko de taw de ko woda ko wawata wonde siwana fiji didi lunda ki dun siwana de lundi be ko nela be ben makki ko ga ko woda ko to poti tigi tigi on ko imma wiye ko al khaliq wal makhluq walla wiye jinna al khaliq wal makhluq walla wiye ko allah e ko wodi ni kom ko di non piji di tigi tigi on woda allah azza wa jalla no de tawno ko kan ko ni tagu no piji di ki fu maji awwal ko ati yo ki de wona ne laado han ko sallallahu alaihi wa sallam ko wi mo yo jango de taw de fada ay mu ji di fu maji ko di haboto ko ka ganda ba baka ko allah azza wa jalla ka fenni ngole none ne do gande o wadani ne laara ma kon sallallahu alaihi wa sallam qawto on do aya o wi mo faala annahu la ilaha illa hu wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lam mutakallabakum wa maswaakum o wi faala anda an ne laaro annahu qul la ilaha illa hu tundo ko wadante ishaara o do aya baw ne laaro li amato jangu anda inde jomima o rabbu do no andi den no khilafu darusi tauhid rabbu on do himo wawi hebande en mana al khaliqu wal ma'budu bi haqqin wahda allah azza wa jalla hawtu dum ka findi ngol en holla ko buri mawnu de de do ganda kadi fofu ma je ko ganda tauhid be wi nela do makko faala ando an nela annahu ko woni la ilaha ala yakeno gonga illa allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla tundo rajia aramu ko nela do alayhi salatu wa salam khutiba wa wujia ilayha lal kitab li yashmula huwa wa ummatu fi yonatu do nela do sallallahu alayhi salam wa ummatu fi hada al kitab ende do yotere andu an nela do alare wete do goka si wana allah azza wa jalla to hita landi e de kum do andu gor tawhid e noye ji mumun satina tawhidon ka dewa e tawhidon ka jeya e tawhidon ka inde ka sifa wala bi kala atina bawo do wi ki yo ka e jomira be bida aji mukhalafati be wi sendi tugo tawhid ke betati ko fuɗɗi ɗum ɗon ko wahhabiyankoɓɓe ko hunde bidayankoye ɗum noon ko sabu majjere e waasugol anndugol defde feƴƴude ɗen atto woodede ɓe ɓe wiɓen wahhabiya ɗon ko goo ɓe jatade ne ɗaaɗo waɗaani kaɓetiimo wajuhu ɗimmo si tawi woni hara ɗum ɗon ɓe jaɓi ñaawde ɗum ɗon ko bida'a haraɓe ñaawanay en kay kontugol faridaji salligi kontugol sunnaji salligi kontugol ɓure tigi tigi o salligi ɓe ñaawanay en ɗum ɗon ko bida'a kono haray mofteɗen ɗe foppu majje haray hiɗe jaɓi ɗum ɗon hiɗe konti ndeɗo kontande gooto tigi tigi o lundat ko ɗum waɗi haray wiwɗen anndugol ngol allah azza wa jal no lanndiɗo taw ka aranum anndugol allahu subhanahu wa ta'ala ka jeyal makko summa anndamo kanko allah azza wa jalla ka dewal makko summa anndamo kanko allahu subhanahu wa ta'ala ka inɗe makko kañummay ka sifaaji makko anndugol allah azza wa jal ko ɗum ɗon nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko ɓe fewtina fewtinande nde tawataara ko nde tentunde e o aya mo tawataara en janngiiɗo holɗum woni tigi tigi on oɗo aya ko allah azza wa jalla wi ko yo nelaaɗo on anndu mofte ɗen kadalika ɗe annda ala reweteeɗo e goonga siwona allahu subhanahu wa ta'ala nde nelaaɗo yewta ɗum ɗo ɗum ɗo tentinani en yen anndu e nder darsuuji meɗen ni yo duwa ko won duwa wonde aslul usul haray kiliti jow kanko allah azza wa jal o holli en haray e nder ngam ɗo ganndal sariyam no ɗo ganndal fii ko yowodiri anndugol mo kanko allah azza wa jal ngal ɗon ganndal no inne tigi tigon ganndal ko innete kon attawhid ganndal wootinɗingol allahu ka golleeji makko e wootinɗingol mo ka inɗe makko e ka sifaaji makko e wootinɗingol mo ka golleeji jiyaaɓe makko ɓen kanko allahu subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo noon ko huunde tawataara ko waɗɗiinde ko huunde tentinde ko fiiyen anndu kala yimɓe ɓe tawataara no cheikh ubayd no ɓe yewtir noon ka no qaddima qawaidul arba ɓey kala yimɓe anndinaaɓe ko innetee kon fiquhu tun ɓe anndinaaka tawhid ko innetee kon sirku e bida'a kala no iwri ɓe addiɓe ɓe waawa jaɓirde ɗum ɗon nano ɓe jaɓira ɗum ɗon ñaamo ɓe waawata ruttude fes te tawde kamɓe ko ɓe anndinaa ko ñaawoore tigi tigi o salligi ñaawoore julde ɓe anndinaaka ko mboni allah ko ɗum allah azza wa jalla jonni tante ko hon ɗum harmi nde waɗante goɗɗo goo ko wona allah azza wa jalla ɓeyni kala anndinɗo yimɓe ɓen o janniiɓe ko innetee kon ahkamul fiqihiya ɓe juuni nde waɗanta ɓe ko innetee kon attawhid o heɓa yimɓe ɓe taataray ɓe laaɓi ka zahiruji e ka dewe kono tigi tigo nder on a taway ɓe ko ɓe maliɗe allah ko innetee kon bida'a e mukhalafa e ko innetee kon tigi tigon e sirki ɗon si feƴƴi anndingol yimɓe ɓen kadi tawhid tum ko alda e anndingol ɓe ahkamu shar'iya a heɓa yimɓe ɓe tawatara ko laaɓuɓe e banngal tawhid bida e sirku si ariɓe ɓe jaɓata ɓe rutta e fet kono si o darikimo juulude e ka ahkamuji a taway neɗɗo on ko jahid la budda bil jam'i baynahuma ko la budda on tigi waɗa jamɓu o hawtinira yo allimu nnasa kama allamahumu nnabiyu sallllahu alayhi wa sallam kowoni tun aray aslul asil wa masalatul masail ko annduɗen kon koko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe duumi kon e muɗum e nder duuɓi sappo e goo kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe seeraali e ngal ɗo ganndal koynetee kon tawhidi duuɓi sappo araniɗi fof muɗum koye ɗum ɗon ɓe noddi summa bada dalika artiɓe ɓaawa ɗum ɗon kala ñaawoore nde tawataara hiɗen anndi immoraade e ñaawooje kaaɗo diina meɗen tilitijol l'islam koye nder ɗum ɗo ari ari kadi wonndude tawhid haa nelaalɓuri teddude ganndal tawhid ɓe seeraali ha ganndal ngal ɓe anndinaaɗo e hollugolen ko kanngal ɓuri teddude ganndal tawhid ɓe seeraali hatta fi waqti wafatihi wa irtifaihi sallllahu alayhi wa sallam ila rabbihi ahada ɓe seeraali hiɓe yewta ko innetee kon tawhid hiɓe waɗa tahriire ko innetee kon shirk to ɓeyni noon lanatullahi ala alyahudi walnasara ittakadu qubura anbiyaihim masajida ala fala tattakidu lqubura masajida nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɗum ɗo tigi tigi koko yowodiri kabe patto kabe fitni ta wala wakku kabe fitni ta be seraji be yabi la ko ne te kon tawmi ibe wada fitni kon tahzir ko ne te kon fitni kon shek to ti fe ko yo wadi engal do ganda no yo kiden no kan ko Allah subhanahu wa ta'ala ko fitni nani e mustalu di fitni ni wodi lon di be ko le la be ngati ko ko si ko ribe di do sifani kanko hafidu bunna hajar ibn rajab rahimahullahu ta'ala o wi Allah azza wa jalla firan de do mise wonande moftene laado den sallallahu alaihi wa sallam si wona ki tikitigo yo be tasko be wawa andude de do moftena de masum ko hedi kon iya moftalu di fekwiri imrade lunda golle laade mabbe be e addugol mukhalafatu di koyne te kon shirk adda mukhalafatu di koyne te kon bid'a adda koyne te kon kudra e hubba e den ilmu monela de mabbe be ngadjo dun don ko mumkinum bal wa waqi fi hadhihi umma ko fi yangan dun do si woni yang andi dun do dido mukhalafatu di dido awsabu di sibitor be de do gande be hebi dido ayibe di ko enen kadi ko yen wawuren taade e bi majmu ko ina te ko ngarade do be sipitori ha no diyo be sipitore dido sifaji ko hanu na wali ko be do sipitori kalunda bon ko ina te ko ngardo ganda ko majjere woni ko be sipitori den non majjere kadi ko de mun dari tahda salasati umur ko majjere wonde singole biji tati majjere den hunde arane re kata ta don harande nafili ko koyne te kon ashirku billahi azza wa jalla ko sirkan gon Allah subhanahu wa ta'ala de tawde ala tendari koyne te kon ural ganda kala kata wa ta'ala sifa e wawa yude do mubasha majjere e khataru majjere e jasere majjere e jasere ne do majjudo tun do wawa yir dentinde retinande timmunde yen wawo tigitigo ngenen kay daranade no jangire wawen darade kadalika no wawete gollitirde tigitigo ko ko wal ko ko jangude to woni gal do ganda gal tawata ha ni de ko gal tuni nira ko di bi tati di wate ko di sa ko de ka dina lay tuni nira gal do ganda le on to jia wanda be tuni ni hore mabbe be ari o do plat ko tuni nir gol ganda gal sip hono wadi on sip ko be tuni nira gal do ganda arugol wada mu hawala nada e kaɗo dina l'islam ko tawayno alano e makka fet immorade muyne te ko shirki e annida wa da'wa ila ibadati ghayrillahi subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo non koka honɗe yakti wadde ɗeɗo mofte nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam aray ndeɗo majjere ko de akti abude koka yimɓe yinete ɓen rafida shi'a ko ɗon ngal ɗon gar ndeɗo majjere akti abude ɓayde ardiɗo ɓe mahiɗiɗo ka boruji ɓe rewirtiji wonude allahu subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo noddoyɓe kamɓe ɓeɗo yimɓe yo heɓu ko jokkaɓe e oɗo da'awa e oɗo shirk hande kadi o yawti e ko innete kon rewgol kona allah azza wa jalla ɗum ka kaburuji e wangagol kaburuji yaari non ha woodi joni dardiɓe harano hakude fet yo wonu ko Allah azza wa jalla ɗum hettori e dewal tata kaɓɓe tiɗiɓe noddayi yoɓe waawe rewede ɓe jonnite ngal dewal ngal tawata ko Allah azza wa jalla hettori ɗo balɓe ha laari ɗo ha woodi nodduɓe hoore muɗum wi kañum tiɗi kañum woni allahu subhanahu wa ta'ala sabu koynete kon ndeɗo majjere cheikh abdoulasid ibn bas noɓe waɗiri noon ɓe yi ndeɗo majjere ndende ari ndeɓe yewti ka sal salasati sittati usul ɓe wi ɓay majjere nde ari shirke naɗama e kaɗo dinane laamu sallallahu alayhi wa sallam rafida ɓe mahiga ɓuruji ɗi ɓe pentiriɗi ɓe labiniɗi jokkiɓe ɗo firkayinete ɗon sufiya summa bada dalika heɓoyi kay ko jokkiɓe ɗi ɗon firkaji kadi hatta man yaddai annahu min ahli sunna holɗo woni ɗum wurnitugol kaburuji ɗi mahaɗi townaɗi e sengo dow ko allah azza wa jalla yamiri ɗo yoɗi ha ɗine ɗum ɗon nodda e jom majji mawni ne rewe wondude allah azza wa jalla no jeeya ko tuunini ngal gandalngal tigiɗen ɗo ilmul kitabi wa sunna ala fahmi salafil umma holɗo woni no koyntekongal bida oɗo bida a wala sakka o ardi cende buya bid'aaji ko wari yaa ko asliiji alaamaande fuskadiina kono bid'a jahliya e raafida e ko nannditata e muudum bid'aaji ko ardi taatay ɗi mari asli ka diina kono tigi tigon piiji ɓuysansaama wala bid'aaji yoga e suufiyankooɓe ko a weefuuji maɓɓe wala bid'aaji e yoga e jamaatu tablige ka da'waaji maɓɓe walla bid'aaji ko tawatara ko yowndiri e bid'aaji ko yowndiri e bid'aaji ikwanul muslimina e baabu da'wa waɗugol cippina piiji ɗi tawa sahara Allah azza wa jalla no ɓanti fi muɗum mawni ronka mawninde ɗum ɗon hoyna ko Allah azza wa jalla teddini ko teddina ko Allahu subhanahu wa taala hoyni ko majjere nden kadalika ko juulini ko ngal ɗo gandal iwri e oɗo bange kadalika ɗon kadi ɓaytiɗiɗon feɗɗi nde ɗo majjere kadalika nde ardani jamanu ka mukalafatu kama aasiiji ka lumdagol ko Allah azza wa jalla addi ko lundo ko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam addi ko kono tata hewta tigi on e sirku hewta ko e ndete kon bida ɗo ka yimɓe ɓe wonɗo alhaaliji ɗiɗi hakkunde daginɗo bida'wal ɗi e hakkunde waɗgol min mbaabi taawi hara ɗum ɗo fof muɗum ko noddi koni mukalafati li hada lil alladi jaa'a bi idnillahi subhanahu wa taala nde tawno noon e haada mo ngaɗara mo joɓɗe ɗo e yewtude wiide koarti ko tigi tigon ko galla en waɗi ɗon isara seeɗa ko yowndiri gomɗi kalkotooɓe summa baɗa dali en waɗi o kadi seeɗa e taksimul ilmila fismayni summa baɗa dali en waɗi o kay hukum koynete kongal ilmi hakkunde mantugol gandal ngal e kankalngal e jom makgal e hakkunde kangal aybina kangal e jom makgal e hakkunde kangal kangal ngal nanta jom makgal no aybina ɗon feƴƴi e fabiruuji seeɗa koynete ko ngal ɗo gandal faamoto e nder ɗum ɗo kadi ñaawoore on sorkiɗo e ngal ɗo gandal o waawi takkirieede ngal ɗo haadama e hoɓuri gandal ngal sinsengal ko neɗɗo majji o waaweteede fonteede o waawi takki fonteede tigitigon gal wiiɗe ngara ganda o sappoto e weɗɗine ko jama on e oyoriɓaameede beru ko waawete ɓe jogitoraade haa no tawata en waaway ka heɓɓitaade mo haadara meɗen yimmo aroowo ko gandal deftere allahu nde e gandal sunnanelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ene salafu faamiri noon ɗum ɗon no lanndi anndugol allah anndugol islam anndugol nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam anndirataaɗo diine l islam taw e koynetee kon dani haada wa billahi tawfiq aray ko ɗo inchallahu taala minen hara jooni e daraade ka wa sallallahu wa sallam ala nabiina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira arayɗen wondi ɗo e musiɓɓe meɗen ɗum woni ɓe wontirɓe ka sengonano an ɗo arayɓe holli ɓeɗo ɓe waɗan en e taaliki seeɗa e nder minitaji jowi walla ko fawti ɗon summa baɗa dalik aki meɗen yahya ɓe waɗanoya en liqa ko tawatara ko yowdiri e kalima loga sooso musiɓɓe meɗen ɓen noon ɗum ɗon si gasi hikken noon juulugol ngol artane mo haadara meɗen ɗimmo aray noon mi ala e juutinde taarife jiha maɓɓe aray ko musiɓɓe meɗen afi alpha ali ko minen wonduno mortani aray kay hiɓe juɗorde misra ko feƴƴi ɗo allah azza wa jalla kadi hoddiriɓe ƴettama jamia islamia iɗen jorti inchallah e nde hitande arayde ɗo kaɓe wawa yakude en tori allahu yo allah newi nanginenen wo kamɓe ono wawilen wadde mo wasala janngugol meɗen ngol aray ko wawi ɗo mon darade wa sallallahu wa sallam ala nabiina السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا عبادي من تو إن يقع الله سبحانه وتعالى تقول الواجب وجود فإذا يقولوا ما يقولوا بنيه buyi nagar ne mi kono allah subhanahu wa taala waɗaani ɓe juuɗe so ɓe waɗima juuɗe yettii kadi o waɗe kadi tawɓe juuɗe wonɓe e ɗakkuɗe e jokkugol ko allah subhanahu wa taala faala gonko ennaa sala sallama holli aywona ne yewtiri noon ɓayde hangaray tan mono hanɗe ɗe haɗa juuɗe yewtere bay mo ara ci tawni kan ko be ma yar ne ri ma ko de ara ko wakki ma so do la mo wa ci ara ci ara ya so na ko ko ara ko ara ko na yo de ko se ko bi ya ko wa ko ta ara ya be do ko be ye ko ko ka ma ko be ko ma be ara ye sha ko je be ro be o be wa ka ko ka ma ko da be ara ya ki be mo Kotara bienvenida y una bienvenida somos en Buda, se está ahora ahí, chapao, por un mundo, chapo, por un pues fue yo, y yo vive, y yo acabo de ahí, ¿no? Ahora ahí, ya no le han oído, si es que yo he hecho por mi propia canta. O sea, tú, cantan, cantan, la voz, tú, el que espero, la voz, cantan, no la es todo. Cuando hay un panano, cuando hay un panano, cuando hay un panano, cuando hay un Padahal kita ini dari korakan kaum ini hari baru, kami bangkit dari bis dari golongan yang sedang dikandas. Namun dengan kata bos atau minat anda de, anda ini di golongan. Pada sekarang, ibu mau kan zaman anda sudah mulu hari ini mobil tu. Kalau mau kan nak kuarai mulu hari ini buat di sini nama kami dulu, buat dia sudah. Ini nama ayam kamu dapat. Kalau itu akan kata mana hari ini jangan kata kalau ini memang apa juga posisi siapa posisi nanti pasti macam itu nak boh mata boh gini. Jadi aku ada yang berangkat dalam alasan dalam bumi muncul yang namu muncul tanya kecil pun kalau lagi muncul pun namu yang berbunyi sekarang kalau nak tahu itu beliau dari siapa yang namu hari berhampu nanti. Aisyah kanya, kan? Sabu bujana. Jono mu setahu di bali kuah, setahu di bali bujana. Jangan kawan dan demi itu anda orang pun agak tidak ada. Anda orang mahu bujana jawab dan demi itu anda orang pun nabi mana mahu bawa. Sempurna memang sangat ada untuk bersama. Dengan itu lubung, jono lubung mu cuba di sini kita bujana berdaging yang banyak macam itu. Jadi saya mengajar, jauh tuh kamu muncul, jauh tuh kamu sih belum paham. Agar jangan kalau si jadi, ada ini, jauh jauh sih tuh kamu ini nong pada siang dia bingung tuh apa nak makan, kita tuh jadi dari kuat dari kopi kita dan ini mau ini dengan kita buka batan ini lagi kita kasih namun kita kalau dengan anti pilih. Riau jadi dulu MPP agak di agak tak tidak jadi agak seperti yang turun dengan sisi tiga untuk ada kau di kalau para anggota dengan ini kau hidup ini jadi tulang ya awal kita menjadi kau hidup orang tulang ke pada rakyat anak tak berkuat mak kita berpihak kepada hati baik dari mohon untuk berjibu aku minapai terus dari dari kau hidup malita. Bukan-bukan mesti kita sebut anak sesi di masa, pasti bukan sebut ini. Kalau kau cuba juga kau pasti mampu. Jadi kurang. Darah ini hidup kau di dalam anak bangku. Ia lebih kuat dapat ini. Ibu juga berhenti untuk dikumpul pada minum. Berapa dari alasan kita akan minum? Darah bukan kau di dalam hilang kau di hak berhak. Kau tahu di dalam ini. Arah kau termasuk senawi yang ini baru ia kau mengubah. La lakum min ilahi lagayuh Anna bakum yang ilong Ongladun Hayat ilong kohuni anna Entahlah Yon jenis urang Wawai pahwe Koko biya ulang kohu Wajar ikhlas Koko ngurang Anjang ngurang Ngurang Ngurang Ngurang Ngurang Ngurang Ngurang Ngurang Ngurang Ngurang Ngurang Ngurang Ngurang Ngurang Ngurang Ngurang Ngurang Ngurang Ngurang Ngurang Ngurang Ngurang Ngurang Ngurang Ngurang Ngurang Jadi kamu kau tidak kau kamu harus menerima kau dengan yang dari manhaj makhluk kau kalau kamu berhak kita dari bumi kau ini jangan masih tak berayu yang pun tidak kau mengalihkan bermakna kalau berayu dari bumi kau ini jangan masih kau berhari demi jihad bermakna kalau berayu dari bumi kau ini bukan jadi kau berayu kau jadi kau berhari demi jihad bermakna arah dua wakil jero hari kamu kau hari jero Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا محمد الذي أرسله الله هدى ومنيرا وبعد بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم كرمقي ومر الله سبحانه وتعالى تنكو na xallam ma tan ko kon yani ke sege no no mari na xamma ustaz muhammad ali umma kun tigi bele bele na xamma ustaz muhammad ali hafizahu allah ta'ala na xamma sen wombe o may muhadara kuy nana langi lonni gafira bawna kulun lonni naganta yiki meriyo ma wate so ma itanna meriyo miri awakili mane agai lonni modeli so idan umma karmo ma insha Allah abaghi nam matende wombe ya kosia kono wona kulun umma tambugo on fama ne arabun ke le insha tabaraka wa taala ba be tari karmo ke on ge gambe Allah subhanahu wa taala tan tude na halla ma tan ku tan ya nyi ge sege num mare ona kolon o makar mo ga ba lon ni na ga be pala do on be insha Allah lon ni kolon makya na ga e min se ma lon ni dine ki na dangi gambe lon ni fanga mu na panyi na mi tera na la dangi gambe lonni la mafin kamu la mafin ala mafin di lonni pang na pang kamu na panyi mundu nana lonni mundu pan nana na pang pan pindi ma akan ibe yakang kadera yo ma siam nana nak yo ngai nang kulung ena pala ombe lonni insya Allah tabaraka wa taala mikar mugi ngi baradangi ne barabatarif bebera e bara wonna kulung abebera anu nebi mani e na malon ni kono na dangi rambi won tan fa ma na kan tongode na kan ga mu na bayni won to gutu insha Allah nana lama ay lon ni tanna ilon ni umma kar mo ge ne ge bar dangi e bar ama te wombe mi te malon ni ande na ha e bar ama te wombe lon ni ke ya ma mi ge lama ga lon ni durusi di ande fannara ande fambara mate wombe bara won kuraje fa bara bera won wakili won ngailon ni be o manga soto o manga wakili won ngaduzi o manga wakili won ngailon ni banna wali ba ma qiyam elon ni na ganna wali ri lon ni na gamura wali ri non ni lon ni muna na tanna ande fannara ande fanna ga mate ina melon ni fe na na ganni unyi inu nakan siga makande imini ali malu utande wonaku ka kitabu nara imu kitabu kuma ya rasu gande ha ya lu matande na ina wa masufi gande kono lon ni tan nakan ni unyi nakan bara duzi nakan nakata ni unyi kuri nata ina wa siga be dede inu nanara ka imu siga ma gande ni galon ni lu tande na kan duzi ade ina melon ni nagan nagata ri bunyi ina sigama inun nanan sigama ina qima inun nanan qima ina dede inun nalon ni nara ina na malon ni e bara ba nata yi bu ya gira kono won pa ma nata dande na re insha Allah tabaraka wa taala fe na ra ina kan kulungi ina ara gada kono ina me islam tan ron ni sara lon ni nara na gam bara ba غير ما صلى الله عليه وسلم الو مكر مقام دين و مكيانا ها امام محمد بن عبد الوهاب اما دين و مكيانا ما غاي كتاب في متن دين الاسلام او ثلاثه الاصول انا ما مزم و انا ملوني الله سبحانه وتعالى قل في نار يا ما انو عليه وسلم فانقل في akulun kiyama anu دين الإسلام بانقولون به ألو ألم ما يغاقلون كيانا غاي أقول أكينا كياما إرام مالوني الإسلام تمام آجب لم تنكي يا مايلين أملوني نارا إينا ما وصول الثلاثة دونك ألم من الله سبحانه وتعالى كل سنين لنا الله را الله سبحانه وتعالى إينا من الله لنا نتنا غيرا فإينا من غيرا محمد صلى الله عليه وسلم نفل نغنى فنا أبا غدي أفل نغ غيرا ردي أبا سيرنا من سيرا إلا ما يغنى فنكونو قيوام الإسلام غالوني كلهم دي asaba yalle ananna ki yagal islam dine fam kurun akurun ke yama ali na kurun ma ya kurun madali namma ina kan yu fala ma ali na don ni ni pade ki ba fala e ma fala ma tun de bari mai wa ma fala bi ya fala ma le bari mai bara ha dalitu allah subhanahu wa taala ka kida kuma qara qara qara qasun nama sallallahu alaihi wa sallam qara mara ومثل الصالح ومكر مغي كنت تجي لغيب الدنيا أرو سيب مدير لبا بامو كيانا غي يا فرنك إننا مالوني كرمونا ما تدهم بي وفاما ما سيني رسول كي يجيبه نمبا يجيبه سغيي ونا برو الله سبحانه وتعالى قلوب مرسده مثل الله سبحانه وتعالى قلوب الله قلوب مدي ina kama dumbe pesa kanna nana kui ina allah subhanahu wa taala kirim bagaya ya bindikirina ina ma tawhi ina bindikirina ama be tri mana kanna la ma be ma na kanna gare gare ba be atang allah subhanahu wa taala kiri ina nabi namalang ya so kirim na yi atang gare kiri narana ji allah subhanahu wa ta'ala kulumbe akirim bagaya ka walima abarna annaba akulum allah subhanahu wa ta'ala atana miridari igana kulum iga dengeni anama fa barabira marala ramam baradengeni ama fa barabira ala kirim nam miridama atana kirim mam bandari atana mam bebinda na anna yema atinge narana ji ana ma tawhid rububiyya ada ngina banna iga allah subhanahu wa ta'ala bankurun iga kirim bagaya abatu ibinna langema una kuno allah subhanahu wa ta'ala atanna mabatu akirim nalla mabatu miqiyumula mabatu ata allah subhanahu wa ta'ala tasima miqiyuba mula mabatu ala luna ha ina na bebi ndekere nyira ba ali mai bar allah subhanahu wa ta'ala matandi e bara fi di miqiya na kam boro ya la won tangana ma nanna kila mai bala kirin nan bagaya ga ba be kirin nan lai ma ka tali tali be tali ma kirin nan be ina yi sun mai man sun ma kirin nan be ina yi hijira ba mai man hiji ma kirin nan be anwa'u lil ibadi bi ba de bi ne ga da lamma gara ba ala kirin be ya rabba ma kirin nan be e ma rabba ma miyo be ko kirin ina ma at-tauhidul uluhiyya asaba yande bi da na amma اتقان لبنغينا ناينا ما توحيد الأسماء والصفات اقا الله سبحانه وتعالى كرم مغيا إلى راء لنغينا ما فافل في رخيلي نغي برطة بجا أمة الله سبحانه وتعالى برا يتقي غلي نغرنا اقا نغلي بنسوا كرميرا اقا لا راء فافل في رخيلي نغرنا ني لما الله سبحانه وتعالى كرم مغنيسته a ne na kanna ki ke baran ne to mu bara to min da yira ali mai bara Allah subhanahu wa ta'ala ban matandi arana ba ya ma Allah subhanahu wa ta'ala kabara bala for example atananna rahim ra igana binni akirinna nakirinna qali arrahim nakuri ina kanna to mu de igazo mi bete panyira iman naka mithali bete za naka mbe yalu mithali la Allah subhanahu wa ta'ala nwaka akhera bara mithali la hansa inaka nafi yelu na itankire nga mithali bete bing ikhabara Allah na ikine Allah na ikine fu Allah nwaka akhera bara naka mbating papalabira Allah na ikine na ikine na ikine nama atawhidul asmari pasifat anda kira tanna ana ma ma tumbe qiwa ma allah qulubi wa ila qulubi zaqi sagan ne wala ngaran da e ko gari sagan nan kulu qimu ye sagan yi kulu ngi qibara ke kulu ye ya mari mande dugi ina bin kulu ye ya mana kire luna ali mande dugi forse na ra ko ga sagan ne bi namala e eta e re bi namala e kale bi kulu ngi mangi bi ban nawali rena ma Allah subhanahu wa ta'ala kulu bi rena ma ma'rifatullah أردنا رمبا بالتاريخ تنفضي إن رمى أمعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم غير محمد صلى الله عليه وسلم كثن النمى ناما نفن قلوم بي إن أميروني فرسينا رفوغا نفن قلوم ننال لانج غير ما أرغى ومبي نبي بمبي زغن بندانا ياما غيوة ما غير قلوم بي اندارا فوغا بي زغن نقلوم anana pe zabanye yama atinge gade ngani yama baba na pera khaira nara batambe ba alama khaira nara allah subhanahu wa ta'ala barna antu qandi aga yama bi yama bara bindi khaira ra gade ngani yama baba na pera muhammad khaira nara sallallahu alaihi wa sallam imam ala ara ne baba na pera muhammad na gaiki ala na gaiku bidi bidi baba gaiku atai akere mang baba bara hutan gairanan nana ali ule kui allah subhanahu wa ta'ala na gaiku nila na banna ide ngani ara banna api ande na banya ba ai ai nan kulu ina mane gabra gaira ma sunna bora sallallahu alaihi wa sallam qiwa ma gaira kulu bende na gaira ra في بلا غير آسنة بغرى صلى الله عليه وسلم في بلا غير آسنة لنا في بلا سفي بلا أولي في نمامنا غير آسنة يا ما إبو غير آسنة كلما إمام غير آمان كلما يتي يتيرا بل الله سبحانه وتعالى برا ما سيومه أو من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا نسوي قيوا ما اغب من غبان غير الله سبحانه وتعالى على غير عنك قانون هو إغا غير غاسون نقولون إمان غير غاب قولون إمان قبرا فقط قتل الزندين إغا غاسير قولون غير قولون في يد لنا تنى فقط قتل الزندين إغا غاسير قولون نحن نكي إغا قتل إغا غاسوار قولون أبريد أتيبون أغاية أبريد بي eski angana nanga baluri kanga ba se mona gae e kana isar kulung ha gaira ba Allah subhanahu wa ta'ala jibril gae ga ma te mona gae e kana bi kulung e to ni bi gae ga ma sono na pan nye di na pan dangi di ha asala gae ga te mona gae na mona kana bi na kulung ke wa ma gaira kulung bi sallallahu alaihi wa sallam ala bil kitab lu dinanna ko e kana pan karang e ga kulung gaira nai ine aga bi bi na ba bi ine be no bin gaira ra aman tu bin gaira aye dikina ha na ala gaira ala gaira pa ma sallallahu alaihi wasallam ala dangira ra wanna me gaira bulu bi sallallahu alaihi wasallam jibe sa yan dina ra umma alislam bulu bi ra dinul islam arif dinul islam bil ladika qiman na me qiwa ma dine qalon ni tutu bi akiba ke ama ko ngai pe ke tsagan na baamu الله سبحانه وتعالى يقول لها غير صلى الله عليه وسلم يقول لها يقول لها يقول لها ولي أتغير أن الإسلام لدينة الإسلام لدينة لن ننفن قلون أتينا كيف أرى لما قلون كان لك إذن خيوة ما ننفن قلون به في سغنن نائبنا أسنجي معرفة دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم خاصة محمد صلى الله عليه وسلم أبار ديننا أنه أقول قلنا برا الإسلام الإسلام بعمومه قولنا برا الإسلام شو نتان غير الإسلام كريم مارا نم يوم من غير برا غير بين غير أبا نم يوم من غير نانا غير من غير نانا بين غير أبا صلى الله عليه وسلم قلنا برا الإسلام نبي بين أيام kono awna pada islam tun ari wa ma islam na kango gaira ma islam na sallallahu alaihi wasallam baina na mai gai pangulu alu ala mai ga ko ngi ana re nan na ki e ga kulun ne e ga islam kulun gaira ma islam na kanna e ga nan kulun alu ala mai ga ko ngi ana re abi ande e ga الإسلام بانك الارا يقدم لليما فبالفعل الله سبحانه وتعالى من باغ الإسلام بانا adana bahara melebe de bangamu bahara ida manenara emang ada ngeliana pama pada pera idine naga idi ala hadi nenara adaga yang de video nana ida de ngeliana ipanna pada pera oma imislam dine abara ge tamali de debi ghaira sallallahu alaihi wa sallam di arab madenna hai temu nama umma islam tamali nane dina yo muna tono na hambra ko na kirin ha pepe pa muna na hanta ma na bambari ege gambi ti de araba ma pepe muna na hanta ma na bambari abi di dinera ko na hanu na be na loye na na to Allah subhanahu wa ta'ala na kamate umbe ali yo ma tumal tu lakum dina ko ma tumam ta ali ni'mati wa fit lakum islam dina ana ma mate umbe o ngai na kulu fi mangala rane dine na kai ki abara ke kamali de depina wakati donc yimu no ma bade be betera e ha bala yiban na dine na ya ma wonta ma wakati be na ma tin dine ra barma dine bara ke kamali de khida ba be betera o mai wakati na ma bala yiban na dine na ya ma ade mai ta bara lara ba bala be ra o mai dine amunu kamali o tin de ko ta to ba ri ba ra kamali donc na tan na mi ri na ban na be mo de ra ba ma ri ma ta ni bara bono ana baba se umbe nana ngambi kom wo mama gadi ande timulu ri bono ana baba se umbe atakhdhu li ilmi ila ilmi nafi wa ilmi dhar dilo ni na kai bi kamo ke mabbe mari ke tide ana baba se umbe lon ni na hara lon ni bi na ra lon ni na na na amme ni muna bamma lon ni man na na na amma mi ri raya rabima aya han kate yo mal qiyama ha na kam mi ti toro manaron di panana no lon ni na kam mi ti mona pamma e la mane kana kulo e kana wali e ra brana nan po ra nan lang e allah subhanahu wa ta'ala ha kitab ma al qur'an al karim anu muhammad sallallahu alaihi wa sallam ha sunna nan lang e sunnatu rasul sallallahu alaihi wa sallam anu saibe baba mu kiana gai saibe ni quran baba mu kiana gai e baba baba na kine ha saibe fanyi sunna baba mu kiana gai e baba mu na kine saibe yi sunna rawali kiana gai e baba rawali na kine nana lamma ina laraba ali mai tambara lon ni toto na gai mu na bamma yawm al qiyama ala kana lon ni bi wombima kono ka tani na bamma la ron ni mundu nana na kam mi ti ya kan kata ma yawm al qiyama ami ni tor dunia ma be amang pa do yawm al qiyama lon ni na la na kam bara bin lon ni ra ko ga garan ne ya ba mu i ba ra wali kono dire tan lon ni mara alu ndure ya lon ni ona ko ndure ya na ba lon ni na ra ka eske mi ri no ma bin de ndure ra ya ma garan ki a de mi ga garan ne ka ga diga tan mo ko yire ene bangi kana ni dulu ya ra e ga ko la kina ne ya ma e ga re bi de manga duruzi ki bana ra wali yeso to una fanlo ni na ra kono ke na lo ni mura bamma ade na lo ni mu mi yo mura bamma ba kha da di bar da ra ba ame se ra ba ma atna pa ma bi di de be to e na na yo ma ti ya ma ala ga won tanga na ma na to allah subhanahu wa ta'ala na ga ma de wa ma wa liman min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun li fala takfur yimi gai na gai yibi na ba mai ta ya ta kulu misli me mara e bar di ta gri ra ma on tanga ilon ni mode li jama na na to ke na te mu ye don na na ra wa di be e dan na ba wa ma na na ko e ma ne di ha di mo ta allah subhanahu wa ta'ala ma ra mo ta na ya rabbi ma di ko roi ta na ka bi di gabri ra ha di mu ye ka ra ki ti alhamdulillah e mu ti ki ba ha ko no ko e ma ba ra e be di di ilon na gai ja ku bangu apa mi to di dong wonna kulun na bangwa tore na na kina beya ma kono kom tamuna insha Allah tabaraka wa taala na pandang na ne o e ba example na tunna ba o ga ina kulun lon ni na na na kam mele mu na ba ma lon ni man na na na kam mele toro ma idiye ma ama pi toro yo man tiya bi fa ko wa ti mu ri ama ri na ba wa ma lon ni ba ni to bi fa ko wa ti ne a ga ite kirin na ba mu barma ilon ni pangamu na pangi binte min tera Allah subhanahu wa ta'ala abara bara gaira be gaira sallallahu alaihi wa sallam ara makula ala gande ta halon ni umma ala ganne da mi de a halon ni umma ama bara gaira be sallallahu alaihi wasallam makula ngande sa iqabun tiya umma ade akuna kanaki makori ngande sa iqa martebe umma muna bala agane bala me ngande sa iqalon ni umma na ama se umbe wa qur rabbi zidni ilma idan na fa bin ni umma fa ni dana nawon na ban ko umma ana na fa kui au ngai na kulu Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala ana ma masum be ala yazaru al-alim jahilan hatta ya'mala bima 'alim Fudail bin Iyad ana ma masum be amirimu binni malonni ya lonni kayira lonni kayimu binni malonni kayira ku aga halonni nan nawali fanni mayni de lonni ya walili alima tarmo gayira lonni kayira parma yamara walili ibinni malonni kayira di ko ilina an di kulun ko ta kana yana panna kana panna wa insha Allah tabaraka wa taala umma tam barba di de ne yi umma tarmo na panna be na ba ta de parma de umme be umma din de umma tarmo ba ma de ki de a ro ti de na kana bende na na anu mikin de na na ne ke baraba yi umma don ni islam don ni mano ko de ne na ki ana ne de ya mane de e ti ne ke misli ne ra kono ali ne tamba ne na e ga umma islam don ni mano ko ne ne na ne ra alo rafidi rafidi shi'i ne na na e ba ga ne ga umma islam don ni mano ko barma e ba ko be na am bi na la ne ma be no ko ni na ra be nya ni na ra ha be na am mu na umma islam ku be u alo e na kan bi ma se ni e ba ba be ra e tan tu ka ma ka buru e ga ta ga buru ba tu anu ne ma ni e ana ne me le ba ya ba ne le ba umma islam don ni mano ko subiya ni zube ne re ba yiti ne ba mara o malita lo ni mano ho ado e ga yiti ne ke yiti na kan na ba ma ha e so ma e mo ti gui e ro pasigita ha e pa pare muru e tambe na e na ba ti na ku ma na ki aba le pare na muru be e na ti na za be e ba bara allah allah e tanga ka na na ki e na na tin na ba ma kan mo ye ti diri ha e pare muru ma e tambe ki mu na ba ali ma mu kin diri mislimira la fa na na ku wa ta iza billah ala ka won tanga Nabi Muhammad ini insyaallah umpama dan debe ne umat tadi ada wabillahi taufiq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.